Anotate, Vitale, porque vi que estás en las redes diciendo que buscas laburo y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, mira, la municipalidad de Toay está haciendo una convocatoria a talleristas y docentes, si te va alguna. Perfecto. Vamos. Saludamos a la directora de Cultura, Valeria Manera, que es la Colo. ¿Cómo te va, Colo? Buen día. ¿Cómo va, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Contanos, ¿qué es esta convocatoria que están haciendo? Bueno, abrimos como cada año una convocatoria para talleristas y docentes vinculados al arte que quieran dar talleres dentro de la Municipalidad de Toay. Las propuestas de talleres son súper amplias. El año pasado tuvimos 20 talleres, algunos cuatrimestrales, otros anuales. Así que, nada, todos los que estén interesados, interesadas, pueden enviar su propuesta y su currículum a culturatoay@hotmail.com.ar. ¿En este momento hay talleres en funcionamiento? No, ahora no estamos con talleres. No, pero digo, más allá de ahora, cuando arranque el año normal, entre comillas, en marzo, ¿ya tienen algunos talleres desde la MUNI? Nosotros tenemos algunos que nos encantaría que puedan continuar, porque la verdad que tienen muy linda convocatoria y ya están preguntando a ver cuándo arrancamos. La idea de comienzo de este año va a ser en abril seguramente, así que por eso extendemos la convocatoria hasta el 28 de febrero y ahí ya nos tomamos un ratito para poder armar todo. Ojalá podamos mantener, que es nuestra expectativa, mantener mínimo estos talleres, esa cantidad de talleres, y si podemos más mejor, y bueno, y que continúen siendo gratuitos es nuestra idea, así que eso va a ser un gran esfuerzo por parte del municipio de poder sostenerlos de este modo, ¿no? Uh-huh. Y te consulto más profundamente sobre el tema, porque supongo que además con el recorte de recursos que viene de bien arriba y que va derramando, ese es el único efecto derrame real y verdadero, en la municipalidad esto se conversará cotidianamente. ¿Qué hacer en el área de la cultura, de los trabajadores y trabajadoras del arte? ¿Cómo se están parando frente a este escenario que a veces parece muy oscuro? Sí, totalmente. Nos pasa un poco, y bueno, y es diferente, totalmente diferente, pero nos pasa un poco como nos agarra un déjà vu de la pandemia, lo que nos pasó con los artistas, y viste que estábamos ahí súper parados, y bueno, pero teníamos en ese momento un Estado presente que nos apoyaba y nos sostenía a través de distintas políticas culturales y públicas. Así que sí, es un tema que conversamos muchísimo, pero también lo que creemos es que en este contexto que estamos viviendo, tanto la cultura como el deporte son espacios súper necesarios, además de ser derechos que tenemos que cumplir y para todos y para todas, van a ser espacios en lo que yo creo, más allá de aprendizaje y de expresión y demás, van a ser espacios de contención. Y sí lo charlamos muchísimo, por ejemplo, ahora con el Festival de Canto, Danza y Encuentro de Artesanos que tuvimos a principio de mes. Que fue un golazo, ¿no? Un montón de gente. Bueno, sí, no, superó las expectativas, porque el año pasado sí nos había ido muy bien y la verdad que había quedado alta la vara, pero en ese momento habíamos hecho un festival, bueno, diferente, con artistas locales, con, bueno, artistas también pampeanos, no que los locales no sean pampeanos, che, pero artistas de Toay, artistas de La Pampa y artistas nacionales también. Uh-huh. Este año lo pensamos diferente, lo pensamos con un apoyo 100% a los artistas pampeanos y tuvimos más de 200 artistas en escena porque fueron 5 bandas de música por noche, o sea, 10 bandas de música, más todos los ballets que vinieron ballet de Santa Rosa, bueno, de acá de Toay, de Macachín, de La Maruja, bueno, los técnicos de sonido y de iluminación que también son parte de todo ese armado, más los 80 puestos de artesanos y artesanas que no solo exhibían sus productos, sino que también los vendían, y bueno, las cantinas que estuvieron a cargo de los clubes de acá, locales, hubieron 4 cantinas y ellos también con mucho riesgo, porque la verdad que abastecerse para este tipo de eventos tan grande y estar a la expectativa de qué cantidad de público se acerca, es también un riesgo, pero la verdad les fue súper bien, se vendieron todo, y no exagero cuando digo todo, porque ya lo último, la última hora del domingo ya no tenían más nada para vender, y eso es un gran impulso también para las instituciones locales, así uh-huh. que sí, fueron más de 16.000 espectadores y espectadoras que disfrutaron las dos noches, el sábado estuvo un poco fresquito, pero estaban ahí firme, haciendo el aguante y disfrutando de lo que fue un festival bien pampeano, y la verdad que nada, en eso también va lo que estamos pensando para lo que se venga, ¿no? Y Colo, en Santa Rosa extrañamos los carnavales, que este año la municipalidad dijo que no se podían hacer acá. ¿En Toay pasó lo mismo? Mira, nosotros hace ya un par de años que no se organizan carnavales acá, por bueno, una pequeña situación ahí, va, pequeña no, una situación que había ocurrido hace un par de años. La idea es retomarlos en algún momento. Sabemos que... ¿Pero qué había ocurrido? Y tuvimos un accidente con un momo. Sí, en ese momento acá. Pero hace mucho tiempo, sí, sí, mucho, sí. Recuerdo aquel tiempo que organizó el cuerpo de bomberos. Sí, una tragedia. O sea, una tragedia, exactamente. Pero hace como 20 años, Colo. Mucho tiempo, sí. Yo no estaba acá. Claro, no había. Claro. Sí, sí. No estaba acá. Pero bueno, siempre con... La verdad que son eventos súper populares, que la gente los pide, les gusta y nada, y son necesarios también. Así que, bueno, la idea es retomarlo, también con muchísimo respeto hacia la familia que sufrió esa tragedia y retomarlos obviamente de otro modo y ya con otro modo de festejar, ¿no? Porque como pasa el tiempo nos vamos reconvirtiendo en que hay otros modos de festejar, como hay otros modos de decir, como hay otros modos, así que vamos haciendo otro camino. La idea es retomarlos en algún momento, quizá el año que viene podamos hacerlo. Así que nos encantaría, pero las propuestas que se vienen desarrollando, por ejemplo, el sábado tuvimos cine al aire libre en la Casa del Bicentenario, el domingo tuvimos música en la plaza, fue súper hermoso porque, bueno, también el clima acompañó mucho y la gente está necesitando mucho de este tipo de espacios y gratuitos, sobre todo, así que... este pensamiento, la verdad que a nivel nacional, no solo como gestora cultural, sino como artista, la verdad que deja bastante que desear, sobre todo la falta de respeto cuando pedimos que tanto se pidió el cambio, bueno, veamos qué cambio es el que queremos, porque la verdad que esto no es lo que queremos, digamos. Uh-huh. No solo no poner en valor a los trabajadores de la cultura, no vernos como trabajadores y como generadores dentro de lo que es la economía del país, porque somos generadores de un gran porcentaje dentro de la economía del país, movemos economía, y la verdad que este desfinanciamiento y este menosprecio hacia los trabajadores del arte y la cultura, bueno, nada. Me deja un poco sin palabras, con bastantes acciones, la verdad, porque nosotros vamos a seguir diciendo que es gracias al gobierno provincial y es gracias al gobierno municipal el esfuerzo en que todo este tipo de propuestas se mantengan, en que el festival haya sido 100% gratuito para los que asistieron, en que los talleres sigan siendo gratuitos, en que tengamos una sala Inca con cine argentino de calidad gratuito. Todo eso parece que es momento de recordarlo y fortalecerlo. Colo, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La Colo es Valeria Manera, es la directora de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Toay.